mundo. Seguimos acá en un día por Radio Tinku 107.9, la radio sin patrón. Tenemos un programa fuerte. La estamos piloteando como podemos, está bastante fuerte. Y lo que viene ahora también es fuerte en esta democracia. Esta democracia con toda su falencia, pero no deja de ser una democracia, ¿no? Con todo lo que conlleva. Y ahora, como anunciamos al principio del programa, vamos a estar hablando con Liliana Escobar. Liliana Escobar tenía un hermano en Santa Fe que trabajaba en un frigorífico. En uno de estos planes, creo, del gobierno, cuando entran los chicos, ella ahora nos va a contar bien todo lo que pasó con él. No me quiero adelantar para no equivocarme. Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Liliana. Estamos acá junto con Gonzalo, con Ceci, con Ariel, yo soy Verónica, y queríamos que nos cuentes qué pasó con tu hermano. Bueno, Agustín tenía 20 años, había entrado a trabajar en el frigorífico Recreo, de la ciudad de Recreo, en Santa Fe. Él entró a trabajar el 2 de enero de este año, mediante un programa nacional, el Plan Fomentar, que hacía el nexo con la Municipalidad de Recreo. Bien. El 8 de marzo va a cumplir su horario, como todos los días, y tenía que retirarse a las 18 horas. Cuando no llega a casa, mi mamá y mi hermana, que es más chica, que son los que estaban conviviendo con él, se preocupan enseguida porque Agustín nunca llegaba tarde, nunca se iba sin avisar. Y menos en estos últimos días, que estaba muy abocado a mamá porque nuestro padre falleció el 15 de febrero, situación que hacía que él estuviese muy atento y que de ninguna manera hubiese hecho algo que la preocupara. Sí. Es por esto que se dan cuenta que algo estaba pasando rápidamente. Se comunican con la empresa, con el frigorífico Recreo, para preguntar si Agustín había salido de la fábrica ese día. Un guardia de seguridad de una empresa tercerizada que trabaja con esta fábrica nos asegura que sí, que Agustín había fichado y se había retirado del lugar. Se realiza un segundo llamado porque se le exige a este guardia que por favor lo confirmara. Este chico nos dice que volvamos a llamar 15 minutos, que esperemos 15 minutos y volvamos a llamar, que él lo iba a confirmar con la gente de Recursos Humanos. En esa segunda comunicación, él vuelve a reafirmar que Agustín se había retirado de la fábrica, que ya se lo habían confirmado, que asciende de Recursos Humanos. Se descarta entonces la posibilidad de que Agustín siguiera dentro del frigorífico y se comienza una búsqueda, se hace por la ciudad, se hace una denuncia de paradero, primer momento de desesperación porque, bueno, la oficial de la comisaría de Recreo estaba durmiendo. Ese fue el primer mal momento que tuvimos que pasar. Se comienza la búsqueda también por redes sociales, sus amigos, su novia, lo fueron a buscar, se acercaron hasta el río, fueron al cementerio, lo buscaron por toda la ciudad y no había ninguna novedad. Al día siguiente, la madrugada del 9, un compañero de trabajo, cuando ingresa a la fábrica a relevar su puesto, nos avisó que Agustín, primero dice que estaba desvanecido, estoy hablando 12 horas después, aproximadamente a las 5 de la mañana, del día jueves 9. Nos avisa que estaba desvanecido y, bueno, hasta desde ese momento mi mamá y mi hermanita gente se presentan en el frigorífico y es ahí donde empieza toda esta tortura. Porque nunca nos dijeron qué fue lo que sucedió con Agustín. Nunca tuvieron una respuesta. Nosotros nos presentamos, enseguida llegamos todos los demás familiares, y ese momento no dejaban de pasar los empleados, la producción nunca se paró, ya estaba la policía, ya estaban los gremialistas, ya estaban la gente de seguridad, y nadie daba la cara, nadie le daba una explicación a mi mamá. Nadie. Fue un horror estar esas horas esperando que alguien nos dijera algo, pidiéndole por favor a la policía que habilitara otra puerta, que los empleados dejen de pasar por al lado nuestro. Pasaban los administrativos, les preguntábamos, escondían sus identidades, no nos decían quiénes eran. Después nosotros nos fuimos dando cuenta, porque los mismos trabajadores nos iban diciendo que eran los dueños los que pasaban por nuestro lado, y que nos ignoraban. Todos los administrativos, la gente de seguridad, la policía, nadie nos decía nada. Agustín estuvo dentro del frigorífico en total 18 horas. 18 horas porque recién después de las 12:30 del mediodía del 9 fueron a retirar su cuerpo. Todas esas horas a nosotros nos robaron hasta para poder velarlo. Una vez que retiraron su cuerpo, la fiscal ordenó que se realice una autopsia. Y ahí tuvimos que esperar más de 30 horas para que nos entreguen el cuerpo. Nosotros pudimos velar a nuestro hermano recién el sábado 11. En todo ese tiempo no hubo ninguna comunicación de parte del frigorífico, no hubo ninguna comunicación de parte del gremio, no hubo ninguna comunicación de parte del municipio, no hubo ninguna comunicación de parte del Ministerio de Trabajo, de parte del gobierno, de nadie, de ningún organismo. Los gremialistas brillaron por su ausencia, obligaron a los chicos a trabajar. Nosotros nos manifestamos al día siguiente reclamando explicaciones. Nos concentramos en la puerta del frigorífico, prendimos cubiertas, prendimos fuego, hicimos pintadas, y la empresa el día 14 hizo un comunicado que lo hizo llegar a los medios de comunicación más grandes de Santa Fe. Quienes, sin tener ningún reparo, lo publicaron. En este comunicado la empresa nos exhorta a la familia Escobar a cesar con nuestros actos de violencia, acusándonos de poner en riesgo a los 500 trabajadores de la empresa. No solamente que no hubo una comunicación formal de parte de ellos, sino que empezaron esta campaña de no sé qué nombre ponerle, para tildarnos de violentos, cuando claramente la violencia es haber tenido a nuestro hermano escondido 12 horas dentro de un frigorífico. La violencia fue la mentira de habernos dicho que Agustín había salido de la fábrica. La violencia la tuvieron ellos contra nosotros cuando no nos dieron hasta el día de hoy ninguna explicación de lo que pasó. Nosotros estamos a la espera de que la fiscal nos diga qué pasó esas 12 horas, porque hay cámaras. Todavía hasta el día de hoy no tenemos el resultado de eso. Todavía hasta el día de hoy no tenemos el resultado de la última inspección que se realizó el día lunes por el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo que salió en los medios a decir que efectivamente la fábrica tenía 10 expedientes abiertos y no lo habían comunicado al municipio. Y que el tablero que lo mata Agustín, porque Agustín muere electrocutado, no tenía disyuntor y no tenía señalización. Yo quiero remarcar que Agustín estaba cubriendo un puesto para el que no estaba capacitado, un puesto que no es de acceso común a la fábrica para los empleados. Es un puesto que tiene que tener alguien con capacitación. Lo que hace la fábrica es meter a estos chicos del Plan, fomentando la precarización de la juventud, cubriendo espacios, cubriendo puestos para lo que los chicos no están capacitados. Desde el primer día que Agustín entró, lo hicieron cumplir tareas en ese lugar. La fábrica se encargó de divulgar el rumor de que la fábrica, en complicidad con la policía de Santa Fe, de Recreo, se encargaron de divulgar el rumor de que Agustín se había suicidado. Inclusive llamaron a uno de los medios porque dijeron que Agustín había ingresado a ese lugar a cargar su celular. Todas cuestiones para ensuciarlo, ensuciarlo cuando ya está comprobado que Agustín murió exclusivamente por la negligencia de toda esta gente, de todos los organismos que tendrían que haber controlado. Porque acá estamos hablando desde los inspectores que hicieron las inspecciones, que habilitaron, el municipio que no lo controla, el Ministerio de Trabajo que no controla a esta gente, que ellos mismos mandan, que ellos mismos mandan, es una fábrica que exporta al exterior. Todos esos controles, queda evidencia que hubo fallas, que están comprados, no sé, nosotros ya no sabemos qué pensar. Liliana, buenas noches. Gonzalo te saluda. La verdad que nos causa una impunidad lo que tienen esta empresa, y me imagino que esto a nivel político también hay algo metido. Digamos que cabe una denuncia por cada cosa que nos están contando. ¿Hay denuncias hechas para que intentar pedir justicia al Poder Judicial? Nosotros... sí, nos constituimos ahora como creyentes, y también hicimos la denuncia en asuntos internos por todo el accionar policial, y estamos impulsando medidas para que nos escuchen. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo que la pidió la familia. Ellos nos recibieron, nos admitieron que inclusive hubo fallas en cuando labraban el acta el día que Agustín murió. Cuestiones que nosotros no podemos aceptar, que un funcionario me diga que hubo errores. No podemos admitir que nos digan esas cosas. No puede haber errores. Son muchas las personas que deberían haber estado trabajando. O sea, es su trabajo. No estamos hablando que nos tenían que hacer un favor. Claro. Es su trabajo. ¿Cómo esa fábrica, con tantas falencias, que esto lo sabe toda la comunidad de Recreo, porque toda la comunidad de Recreo tiene un familiar, un conocido, un hijo, un hermano, un padre, que trabajó en un frigorífico? Todos saben cómo eran las instalaciones, cómo son las instalaciones de ese frigorífico. Todos saben lo que pasaba ahí adentro. Y el municipio miraba para otro lado. Los inspectores miraron para otro lado. El Ministerio de Trabajo miró para otro lado. Acá hay muchos responsables. Ni hablar del gremio, que no hizo absolutamente nada. Nada. Porque no llamó a un paro, no suspendió las tareas, no dejó que los propios compañeros pudiesen acompañar a la última despedida de Agustín, porque tenían que trabajar. Nunca se paró la reducción. Inclusive, mientras la policía y los forenses estaban trabajando dentro del frigorífico y toda la familia en la puerta, esperando una respuesta, se seguía trabajando con normalidad, a metros de Agustín. lo que hicieron no tiene nombre. Liliana, ¿y hasta el día de hoy la empresa no se ha comunicado con ustedes? No, no. Hubo un llamado informal, por supuesto, de alguien que ni siquiera sabemos quién es, hablándonos del seguro. Y de una posibilidad de reunirnos en el momento en que nosotros nos estaban entregando el cuerpo de nuestro hermano. Liliana, ahí querían, sí. ¿Cómo se ahí llama intentaron la comunicarse. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la fábrica? Frigorífico Recreo. Frigorífico Recreo. El dueño, uno de los dueños, el señor Ingaramo, sabemos que es gente poderosa, porque está postulado para un club muy importante de acá de la ciudad de San José, el Club Colón. Así que sabemos a lo que nos estamos enfrentando, sabemos con la impunidad que se está manejando toda esta gente, el señor De Angelo y el señor Pilsech, quien también tiene a su hijo trabajando como gerente de recursos humanos, que fue el que nos miró a la cara, nos miraba a la cara sin decirnos nada. Otro de los que estaba presente ahí y que omitió decir que era el hijo del dueño. Todo esto con una... Para que vean el nivel de apatía que tuvieron, el nivel de violencia hacia nosotros con esta falta de humanidad. Tener a mamá llorando, desesperada en la puerta sin que nadie diga nada. ¿Y tampoco ninguna autoridad política de Recreo se comunicó con ustedes? No, lo que hicieron fue un comunicado por redes sociales que hizo el municipio desligando su responsabilidad justamente a este plan Progresar, aclarando que no era pasantía, que fue lo que nosotros teníamos entendido, como que era una pasantía del municipio. Lo que hace ese comunicado es aclarar que era por medio de este plan Progresar, fomentar, perdón, que es nacional. Por lo que a nosotros nos deja todavía más indignados, porque imagínate que acá estamos hablando de, además, otro tipo de controles. ¿Qué pasó con esta gente de Nación que lo único que hizo fue fomentar qué? La precarización de los chicos. Solamente lograron que se llenen los bolsillos estos empresarios inescrupulosos. ¿Y qué otra cosa fue eso? Aprovecharse de los chicos que están buscando trabajo, de los chicos que recién están iniciando su vida laboral. Eso no es otra cosa que explotación. Acá estamos hablando de la precarización de toda esta juventud. Y esto estoy segura que pasa en todos lados, porque si no hubo un control, si este plan que viene de la Nación no lleva un control de a dónde están, a dónde incluyen a estos chicos. Él tenía que cumplir 4 horas por este plan. Agustín trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 18 de la tarde. ¿Y saben qué? Voy a decir otra cosa también. No sabemos cuánto cobraba, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza decir cuál era su sueldo. Le daba vergüenza. Sabemos que por el plan Fomentar cobraba 32.000 pesos. Y lo que llegó a comentarle a su novia es que en total cobraba 50.000. Por cumplir las tareas de un operario calificado. Lili, la verdad que hubo marcha, manifestación, ¿cómo va a seguir esto? Sí, mañana nos van a recibir en el municipio, recién mañana. También una reunión que solicitamos la familia junto con el abogado. Y lo próximo es una invitación que tuvimos para sumarnos a la marcha del 24 de marzo, que se va a realizar acá en la ciudad de Santa Fe, donde esta organización nos va a dar un espacio para que poder visibilizar nuestro pedido de justicia, para que no haya ningún otro Agustín más. No puede haber ningún muerto por negligencia empresarial. Estamos hablando de cosas muy básicas, que no pueden seguir sucediendo. Esta muerte es totalmente evitable. Debería haber sido evitada. No es un simple accidente lo que le pasó a Agustín. Agustín murió por la negligencia, de un montón de personas, un montón de organismos. Por un gremio que no existe, que no representa a sus trabajadores, por la policía que no hace bien su trabajo y que tuvo encima decirnos a la cara a nosotros que Agustín se había suicidado. Fue un horror, todo el manejo con tanta frialdad. Esta empresa que lo único que hizo fue decir que cesemos nuestros actos de violencia, que estábamos poniendo nosotros en riesgo los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo están en riesgo porque ellos no están invirtiendo en su propia empresa, en su propia fábrica. Y además que están en riesgo de muerte estas 500 personas, porque esto le puede haber pasado a cualquier operario de la fábrica. No había falla solamente en ese tablero. Hay fallas en toda la fábrica. Agustín ya había denunciado que una de las máquinas daba descarga. Agustín y un montón de chicos. ¿Pero qué pasa? El Ministerio de Trabajo, ¿qué pretende? ¿Poner una página web para que los operarios, si se enteran, suban una denuncia anónima? Estamos hablando de gente que no lo va a hacer, porque no está enterado, porque no sabe, porque están recién iniciando su vida laboral, no saben cómo defenderse. Claro. No, están pretendiendo, pero de verdad esta gente se enfrenta a la patronal. Claro, es absurdo. Cuando ya sabemos que están amenazados. Claro, totalmente absurdo. Liliana, si llegan a sacar un comunicado, ¿nos pueden compartir? Así nosotros también lo leemos. Sí, te lo comparto. Nosotros hicimos un comunicado redactado por nosotros, la familia. Nosotros somos 15 hermanos. Que bueno, ya a esta altura no sabemos por ahí cómo seguir, cómo estamos muy indignados, muy dolidos, es muy difícil hacernos escuchar, hasta el día de hoy no paramos porque estamos pretendiendo esto, que la gente se pueda enterar, que la gente lo sepa, que dejen de taparlo, porque también fue una lucha para que los medios cubran esta noticia, para que la gente pueda escuchar nuestro reclamo, que es para todos los chicos, para toda la gente que está en situación de precarización laboral. No puede haber una muerte por negligencia. No puede pasar eso, No puede seguir habilitando lugares que no están en condiciones solamente para llenarle los bolsillos a unos pocos. La fábrica se jacta de no tener accidentes, de ser prestigiosa. ¿Qué prestigio? ¿De qué están hablando? Ese fue el comunicado, eso es lo que comunican. El bajo porcentaje de accidentes. Es una mentira enorme. Salgan a preguntarle a la gente de recreo, a los trabajadores, a los ex trabajadores. Esto es fácil de averiguar, pero no se toman el trabajo. La gente que tiene que trabajar y garantizarle no lo hace, la gente del gremio, no lo hacen. Bueno, están, Liliana, en convivencia con la patronal. Van a tener que seguir saliendo a la calle, van a tener que seguir quemando neumáticos para que algo cambie, para que no haya ningún Agustín más. Acá lo que te ofrecemos es eso, poder seguir difundiendo, sacar un comunicado, lo vamos a leer, y bueno, la radio acá a disposición para todo lo que ustedes nos quieran compartir, que nosotros podamos desde acá difundir. Nosotros agradecemos porque sí queremos que esto se visibilice, que se sepa la realidad, que se sepa la verdad, que estas cuestiones son exclusivamente por negligencia. Esto es por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y estoy hablando de muchos, desde municipales, desde el gobierno y desde nación. Acá hay implicado mucha gente. Y es vergonzoso que sucedan estas cosas. Que nos hayan arrebatado a nuestro hermano porque no hicieron bien su trabajo o porque quizás cobraron un sobre por debajo de la mesa. Porque acá es alevosa. Lo que sucedió con Agustín es muy alevoso. No lo van a poder seguir tapando. Y nosotros estamos pidiendo, sí, por favor, que nos ayuden a difundir. Con eso nosotros nos van a ayudar un montón. Que la gente lo sepa. Que lo sepan en todo el país. Porque si esto sirve para que los empresarios empiecen a mirar si están poniendo en riesgo a sus trabajadores y puede haber un cambio, por lo menos que uno arregle su propio negocio, va a ayudar. Bueno, Liliana, acá eso, te ofrecemos eso, poder difundirlo lo más posible, y de acá te mandamos un fuerte abrazo para vos, para tu madre, para tus hermanos. Y bueno, algo tiene que cambiar. Nosotros no vamos a parar hasta que esto cambie. No lo vamos a permitir. Nosotros necesitamos que Agustín descanse en paz. Y no va a pasar hasta que nosotros logremos justicia por Agustín. No vamos a parar. Bueno, cuenten con nosotros para lo que desde acá podamos ayudar. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazo. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, llega el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso más valor, comprador, un cabrillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Dar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protegen los negocios del Estado.